Para hablar un poco de esta política internacional y nacional, estamos en comunicación con Estela Caloni. Buenos días, Estela. Vanina te saluda. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mire, hablando, ustedes estaban hablando de los acuerdos, sí, que desde el principio, el otro día alguien me llamó y me preguntaba y le dije, miren, no, aquí Barack Obama no hizo esta visita solo para respaldar evidentemente al gobierno de Mauricio Macri, y por la parte económica, la satisfacción de que el volver al mundo sea volver a que nos maneje, controle el Fondo Monetario Internacional y a endeudarnos de una manera de la que muy difícil vamos a poder salir en mucho tiempo, sino que hay que ver los acuerdos que se firmaron, porque cuando da el comunicado la canciller Susana Malcorra y firmado el comunicado de la firma de acuerdos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, veíamos cosas así, por ejemplo decían la posibilidad de movilización o desplazamiento. Sí. ¿Desplazamiento de qué? ¿Qué se desplaza? Tropas. Entonces, incluso antes de que saliera el artículo de Berbisky, cualquiera que estaba siguiendo la situación de esta situación, pero no todo el mundo, por supuesto, por eso es tan importante que haya salido más explicado, sabía que detrás de eso había unos compromisos temibles. Inclusive cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que estaban conformando una task force conjunta, una fuerza de tarea conjunta, es decir, que los que nos están diciendo que vamos a tener tropas de Estados Unidos aquí, podemos tenerla, que se firma un acuerdo para la lucha contra el terrorismo, y cuando se firman esos acuerdos, casual o coincidencia que después de la firma de estos acuerdos, 24 horas después, aparezca el supuesto ISIS, que de Ejército Islámico no tiene nada, porque el 90%, 95% de sus componentes son mercenarios contratados en todo el mundo, la mayoría son británicos, australianos, de todas partes. Y si tendrás árabes, tendrás un 5 o 10% de árabes. Es decir, ¿cómo puede llamarse Ejército Islámico? Pero como la gente está engañada, entonces dicen, pusieron a Argentina entre sus posibles lugares de ataque. Y cuando te ponen eso, para los que estudiamos lo que es la contrainsurgencia, las guerras de baja, mediana y alta intensidad, uno ya está sabiendo que cualquier día se implanta un atentado de bandera falsa aquí en el país. Es facilísimo hacer un atentado de bandera falsa en cualquier país que sea, sobre todo porque los que los hacen están rodeados de impunidad en cuanto a que intervienen servicios de inteligencia extranjeros que están normalmente en cada uno de nuestros países. Entonces, cuando veo lo del ISIS y veo los acuerdos, digo yo, sí, claro, están preparando para aterrorizar a la población y de esa manera meter tropas extranjeras, de esa manera aceptar la asesoría. Si ustedes se dan cuenta, volveríamos a entrenar soldados en el Comando Sur, volveríamos atrás, volveríamos tantos años atrás en una dependencia, una nueva dependencia total de las nuevas doctrinas de seguridad nacional de Estados Unidos que tan caro pagamos nosotros en el siglo XX. Entonces, esta es la realidad de estos acuerdos. Fíjense ustedes, saliendo de lo que presentaron, que bueno, era un resumen totalmente diluido de lo que en realidad es cada uno de esos acuerdos, que son gravísimos para el país, son acuerdos que van contra la soberanía nacional, contra todo, contra el proyecto de independencia. Nos desprende más de la integración que estaba funcionando, viola todo lo que era la decisión de los países de América Latina y el Caribe, que en esa reunión de La Habana de la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, había declarado América Latina en un territorio de paz. Es imposible que haya paz con estos proyectos que nos traen. Estos proyectos nos llevan a instalarnos la guerra contra el narcotráfico. Ahora, yo les pregunto, cualquier periodista que razone con sentido común se pregunta, ¿es Argentina un país productor de drogas, de sustancias a las que luego se aplican sustancias químicas y se transforman en drogas, porque la hoja de coca no es en sí una droga? ¿Es Argentina un productor? No. Bueno, entonces, es de tránsito, de muy, muy, muy leve tránsito, porque nadie va a venir desde Colombia o desde otros países hasta acá. Podría transitar, si podemos decir que haya un laboratorio o que instalen un laboratorio químico que procese alguna droga, pero este no es un país de narcotráfico, de carteles del narcotráfico. Pero sí fue una bandera del macrismo esto de instalar esto del narcotráfico, de la lucha del narcotráfico. Por eso tenemos toda esa avanzada mediática sobre esta temática. Cuando es consumo, es un alto consumo, y ni siquiera de la droga más refinada. Es el paco, es la basura de esa droga, lo que en último caso es lo que estamos viendo acá, pero es el consumo. Hay un país de consumo, las muertes se dan por las ventas en los barrios. Eso no es narcotráfico, es cuando vos estás mandando aviones llenos de droga, o que estás pasando por la frontera de México hacia Estados Unidos. Lo curioso es que de este lado de la frontera, de donde pasa la droga, ¿quién la recibe del otro lado? Porque si no hubiera quien la recibiera, ni en la frontera con México, ni en los aviones que llegan a la Florida cargados de drogas, y que pasaban en su momento por el Comando Sur de Estados Unidos cuando estaba en la zona del Canal de Panamá, ¿quién la recibe? ¿Dónde se consume la droga? ¿Dónde hay un 65% de la población que es consumidora de estupefacientes? Es en Estados Unidos. Es en Europa. Algunos países europeos tienen un alto consumo, nunca al nivel de Estados Unidos, pero son de los grandes consumidores del mundo. Entonces, resulta que acá se castiga, hay toda una parafernalia en esa frontera. Han iniciado esa guerra contra el narcotráfico en México, que no puede haber una guerra con tanques, cañones, aviones, helicópteros contra el narcotráfico. El narcotráfico se combate con la voluntad, muy difícil en estos tiempos, de que toda la red involucrada en ese mundo del consumo, donde están sectores gubernamentales, policías, no se combate con militares, no, es imposible. ¿Qué pasó en México con la firma de esos acuerdos? Y que a mí me asusta que, por ejemplo, tanto el presidente Macri como el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, hablan de que son un ejemplo México y Colombia, donde hay miles de muertos en Colombia y hay 7 bases militares y no se ha parado el narcotráfico, qué raro. Y en México, donde se firmó el acuerdo del Plan Mérida en el 2006 con Felipe Calderón, que se firmó el acuerdo, a partir de ese momento las fuerzas militares de México se involucraron en el conflicto interno con el argumento del narcotráfico. ¿Qué tenemos en México hasta ahora? Más de 130.000 muertos, porque ahora prosigue. Peña Nieto no hizo nada frente a los 110.000 muertos que había, la mayoría absoluta de campesinos, dirigentes campesinos, representantes de los derechos humanos en muchísimos lugares de ese país, en los lugares de la zona fronteriza. 110.000 muertos, 30.000 desaparecidos o más, 30.000 inmigrantes o una cifra superior desaparecidos en tránsito hacia Estados Unidos. Preguntémonos nosotros, ¿qué les importa a los narcotraficantes que vayan migrantes hacia Estados Unidos? porque cómo los van a matar en la forma atroz en que han matado, porque es atroz la forma en que están matando a la gente. Entonces, se han incluido paramilitares, ustedes lo vieron, se surgió todo esto, alguien que nosotros denunciamos desde hace tiempo se vio con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que vos decías, son 43 desaparecidos, pero cuando empezaron a investigar en las tumbas, encontraban 100 o 200 tumbas con decenas de personas enterradas, que es la guerra esa brutal contra el narcotráfico, por lo cual Estados Unidos se metió en México, Estados Unidos está manejando y va, es el asesor, como dicen acá, la asesoría para esta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Qué quiere decir asesoría? Que quedan volvemos a tener otra vez la misma historia que tuvimos durante las dictaduras de los años 70, 80. Estela. La misma situación, solo que esta doctrina de seguridad nacional se aplica, pero con un cambio. No estamos persiguiendo comunistas, sino narcotraficantes, terroristas. Ahora, ¿qué le dicen terrorista? Porque es un término muy especial. Acuérdense ustedes que la mayoría de los desaparecidos nuestros y desaparecidos en las dictaduras de América Latina eran considerados terroristas. Entonces, bueno, caigamos por una vez en saber que si Álvaro Uribe es un referente que cita al presidente actual de la Argentina, estamos perdidos, porque Álvaro Uribe es la persona más acusada de delitos de lesa humanidad, que no está juzgado en la Corte Penal Internacional, simplemente porque es un hombre muy útil para los Estados Unidos en su proceso de recolonización de este continente. Estela, esta es la semana pasada Rafael Correa dijo que estamos ante un nuevo plan Cóndor. ¿Qué opinión te merece esto? No, yo diría que no. El tema de que lo trágico de esta, de la operación Cóndor, es una operación elitista que estaba dentro de las dictaduras de seguridad nacional. El plan que existió eran las dictaduras de seguridad nacional. La operación Cóndor es una operación de contrainsurgencia dentro de otras varias operaciones. Yo diría que lo que importa de lo que es la operación Cóndor es saber lo que es la contrainsurgencia, que es lo que se nos está aplicando. No, lo que hay aquí es una operación contrainsurgente golpista. No nos confundamos, porque nos quedamos limitados. Si decimos operación Cóndor, nos quedamos limitados. Siempre nos vamos limitando porque nos gusta un nombre y porque se está repitiendo mucho la operación Cóndor mediática. No, digamos contrainsurgencia mediática, porque así nos ponemos a estudiar contrainsurgencia para saber por qué existió la operación Cóndor, por qué existieron las dictaduras, por qué existió la operación Calypso, por qué existió la otra operación, porque parece que es la única operación que ha existido, cuando hay otras operaciones que mataron muchísima más gente. Porque los registros de la operación Cóndor, que tenemos hasta ahora, son 800 muertos, pero es claro, son 800, la mayoría de estos asesinatos, secuestros, desapariciones en la operación Cóndor, fue dirigida hacia políticos importantes, hacia dirigentes revolucionarios, hacia las cabezas de la dirigencia política y revolucionaria de esos tiempos, ¿me entendés? Entonces, yo preferiría, y creo que estoy escribiendo algo sobre eso, que se lo voy a mandar al presidente Correa, que llamáramos la atención sobre lo que es contrainsurgencia. Quizás lo importante de mencionar a la operación Cóndor es que eso te lleva, si vas a estudiar la operación Cóndor, sabes que esa operación es parte del esquema contrainsurgente que Estados Unidos está aplicando en todo el continente en este momento a la vez. Es decir, esto de golpear a Venezuela, Brasil y Argentina muy duramente a la vez, está golpeando la trilogía que dijo que no al ALCA, que fue fundamental para el no al ALCA, ¿no? Sí. Pero a la vez están atentando contra todos los países mediante otras formas para derrocar a los gobiernos de todos esos países. El intento es derrocar a todos, terminar con estos gobiernos de la integración latinoamericana Esto es lo que se han propuesto. Entonces, nos están aplicando un esquema de contrainsurgencia que funciona de una manera en un país, de otra manera en otro. Es decir, los argumentos para actuar en cada país difieren. En unos es la corrupción, en otro es la dictadura, parece que es una dictadura Venezuela, pero los que están muriendo son la mayoría absoluta son del gobierno. Los muertos que están habiendo a manos de los paramilitares colombianos que están pasando, atravesando por la frontera, son colombianos y son militantes, diputados de Chávez. Han muerto en estos días un diputado de izquierda en la frontera, han asesinado en estas horas a otra persona, han hecho sabotajes en las refinerías. Hay que destruir a Maduro. Entonces, lo que mejor caiga para destruir a cada uno, eso es lo que van a imponer en cada país. Lo estamos viendo, lo denuncia la presidenta Dilma Rousseff, es un golpe de Estado, lo denuncian en Venezuela, esto es un golpe continuo que nos están dando a través de los años, cada vez más duro. Lo está diciendo Evo Morales, lo está denunciando Correa. Nosotros hemos vivido un proceso electoral que desembocó en una especie de gobierno de facto, porque lo que está pasando aquí a mí me hace acordar a los tiempos de la dictadura de 1955, porque yo la viví, entonces son experiencias muy dolorosas para quien como nosotros estuvimos bajo dictaduras desde el 55 en adelante, con muy pocos espacios semidemocráticos que surgieron por ahí, pero que los terminaron rápidamente. Entonces, no nos olvidemos de eso. Hablamos de la última dictadura militar, pero no hacemos el recorrido desde cuando nosotros no teníamos un proceso democrático que durara, democrático, entre comillas, porque la democracia que nosotros queremos no es la misma de la que habla Estados Unidos. Estados Unidos quiere una democracia colonial, una democracia dependiente, y nosotros queremos una democracia que signifique la independencia, la soberanía, la justicia social, un montón de cosas. Nuestro término de democracia es participación popular, y el término de ello es imposición a los pueblos. Entonces, autoritarismo e imposición a los pueblos. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Estela, te agradecemos mucho. Creíamos que era necesario tener tu palabra, porque después de leer la nota de Berbinsky, también muchos medios iban a salir a tildar de una especie de campaña del miedo, y está demostrado que no es una campaña del miedo, sino que en mucho... En absoluto. Lee la ambigüedad de lo que dice, pero en esa ambigüedad vos, cuando dice, por ejemplo, esto que yo te decía, ¿el desplazamiento de qué? De oficiales a bordo de qué, de un barco, de un avión, de qué, que van a poner para vigilancia. Entonces es gravísimo que la ministra te hable de una task force, de una fuerza de tareas conjunta. Acordémonos de lo que significaba una fuerza de tareas en la dictadura. Bueno, no, en absoluto. Bueno, agradecemos mucho, Estela, y te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata. Gracias. Ahí pasaba Estela Caloni.